Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? ¿Cómo estás, Cintia? Buen día. Acá andamos, acá andamos, bien, volados. Impresionante el viento que hay, ¿no? Impresionante. Bueno, casi que no se puede andar por ningún lado. Tenés que andar buscando el reparo porque hay viento impresionante por todos lados. Y también ya hemos visto caídas de árboles en algunos barrios de la ciudad de Santa Rosa. Hay un tronco importantísimo que está tapando parte de la bicisenda que está sobre la ruta 35. Así que seguramente va a haber trabajo para la gente del EMSU. Y también desde la municipalidad se comunicaron con nosotros para saber dónde estaba caído ese árbol, porque iban a ir a recogerlo, porque está frente a una casa. Lo arrancó de cuajo el viento y cayó y tapa una parte de la calle Enriqueta Smith, que es bien al sureste de la ciudad de Santa Rosa. El viento está trayendo algunos inconvenientes bastante importantes. Bueno, Mauro, fíjate dónde te pones porque no se escucha nada, te empezás a volar vos también. Bueno, ahí me escuchan. Ahí está mejor. Bueno, y la otra situación es la falta de regadores en toda la ciudad de Santa Rosa. Recién nos dimos una vuelta por el barrio Escondido, también anduvimos por el barrio, por toda la zona sureste, y te digo también otros lugares de más de la zona norte, que recién algunos vecinos nos contaban de la situación. Así que bueno, es un día de muchísimo viento en Santa Rosa, pero también está trayendo algunos inconvenientes. Toda la gente que está trabajando en el barrio Procrear 2, hoy lo comentábamos, están trabajando a medias porque es tanto la tierra que vuela en ese lugar que casi no se puede ver absolutamente nada. Y así como nosotros estamos intentando agarrar un reparo para poder hablar, también la gente está haciendo lo posible para soportar este viento que no ha parado desde hoy muy temprano. Así es, sí, tal cual. Esto que decís vos de los regadores. Hay funcionarios que le parece una cosa muy menor el tema del regador, y la verdad es que no. Mejora muchísimo la calidad de las personas que viven en calle de tierra. Y sí, muchísimo. Cambia sí, rotundamente. Y también hay que decir que lo está cobrando un servicio a la municipalidad que no está prestando. También ese es el tema. Más allá de que, bueno, estos días lo notamos mucho más porque vuela tierra por todos lados. Pero si regara más o menos todos los días, no habría tanta tierra volando, aunque el viento no lo podés manejar, eso es imposible. No, está claro. Por supuesto, pero si los barrios están un poco más regados, quizá no vuela tanta tierra. Todos los barrios populares, sobre todo del sureste o del sur, porque viene de ahí el viento, están llenos de tierra. La gente tiene las ventanas cerradas, las puertas cerradas, igualmente así le entra tierra en las casas, así que es un día donde la municipalidad debería estar por lo menos regando las calles, después viendo si para un poco el viento. Así es. Bueno, Maurito, ¿alguito más? No, cuando ustedes quieran, dale, arrancamos. Dale.